ella es la super chapeadora. This is the remix. Ella le encanta toda hora, un por la mañana y por la tarde cualquier hora. Ay, se come los popos y también los totos. Se chapea todo y lo coge de bobo. Se come los popos y también los totos. Se chapea todo y lo coge de bobo. Chapi, chapi, chapi, chapi, chapi, chapi, chapi, chapi, chapi, chapi. No le gusta el romanticismo, pero si no conoce su mecanismo, te va a llevar con ella hasta el fondo, el abismo. El adicto se hace la santa, pero cada vez que escucha el ritmo de BLASS, dice Blas, pide más. Por delante y por detrás se mueren todas las que la menciona. Y dos o tres copió una, pero nadie puede con la championa. Si te ves te tacha, las cadenas te cacha. Y después sube un video bellaqueando penacha, dejándole saber a la muchacha que chinga con quien le salga de la chocha cuando está borracha. Ese culo negativo con movimientos primitivos me tiene gastando efectivo. Ese melocotón, bebecita tuyo adictivo, me va del sistema reproductivo. Le gusta la botella, la bebé es bella, bellaca, pero no le mete cualquiera. Si la quieres pa' hundir, te saca el vivir. Carro, prenda, la casa y un par de bill. Y cuando ve billetes y prenda, no hay quien la apague cuando ella encienda. La juca pa' fumar. Cuando el billete de 100, culo ve cómo se le agua la boca. Y no cuando la tenga frente, ella es la super chapeadora. Pura, pura, pura batidora de mente. Dicen toto caliente, toto caliente. Baila como una demente. Tra, tra, tra. Quisiera meterle el diente. Tienes que tra, tra. Por ahí le dicen la prepago. No te enamoré, ese tonto me dice vente, vente, quiere que me haga su cliente. Di que supuestamente no sale de la disco y le gustan los delincuentes. Hasta que te deje bien pelado, te deje hipnotizado. Su grande teta, grande culo, wow. Pussy que jala, la pa' que cien, la pone mala. Cuidado que no la cachen, bebe trago hasta que se emborrachen. Y al otro día se va al shopping con tu ATH. Man viaja en primera clase con los cuadres de droga. La monstra, Cristian Lubutini es su moda. Lo que fuma de la moña directo de California. Una super chapa de cobra. Cuando ve la paga de mil, de mil, tú la ves. Hasta que se le moga la tota. Con los diamantes de mi Rolex. El que se pone bien bellacona. La paga Cristian, díselo Pepe, Quintana, DJ Luyan.